Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, pues sean bienvenidos a el primer programa del 2022 de Papaya Split, un espacio para hablar sobre las artes experimentales y sonoras de morras y cuerpos disidentes de México y América Latina. Yo soy Pusa Matista, estamos aquí en Radio Cósmica Libre, que también cumplimos 2 años de resistir con mucha... pues mucha felicidad, mucho esfuerzo, muchas redes, muchas personas y energías que hacen que esta radio siga existiendo y que estos espacios pues sigan aportando diálogos y perspectivas y ruido en el internet y usted nos escuche. Pues hoy tenemos una invitada muy especial, con nosotros está Astrid Runa, que es una artista, bailarina, performer multidisciplinaria también, investigadora social y gestora. Bienvenida, Astrid. Pues muchas gracias por la invitación, Sa, y qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues muy, muy feliz, honestamente, de tenerte por acá. Queríamos que este programa cerrara el 2021, pero más bien lo va a abrir y creo que súper, súper mejor. Porque siento que este programa es especial porque habla Astrid, es pues bailarina, es artista escénica y siento que hay como un enlace muy interesante entre lo escénico, lo corporal, a lo sonoro y a la música experimental. Astrid, cuéntanos cómo es que empezaste a fluir con el cuerpo. Uy, pues esa es una pregunta bien, bien bonita, ¿no? O sea, fluir con el cuerpo. Pues considero que siempre fluimos con el cuerpo, porque es lo único que nos hace vincularnos con el otro, con las otras personas. Y esta idea de pensar fluir el cuerpo ya desde como un ámbito sonoro, performático, creo que tiene que ver mucho con mi formación que obtuve como en la parte del bachillerato, que estudié en un bachillerato de artes. Y ahí justamente tomé esta parte de empezarme a involucrar con la danza y también con el sonido, ¿no? A partir de clases de música. Fue como mi primer acercamiento ahí, ¿no? Tanto con la danza y la música. Y ahí justamente es este como relación, esta interacción de cómo pensar este cuerpo que también es parte sonora, que produce sonidos, es un cuerpo en movimiento, ¿no? Que este mismo movimiento es el que produce los sonidos y el vincular con los otros cuerpos. Y creo que ahí fue donde empieza toda esta curiosidad por explorar más mi movimiento corporal y también como las posibilidades de la voz, pero de esta voz tanto narrada como una voz de discurso, como una voz de interacción social. Wow, pues como instrumento supremo, ¿no? Sí, justo. Qué bello. ¿Y cómo fue que de esta pequeña introducción que recibiste en el bachiller te decidiste full por el cuerpo? Creo que justo ahí me llamó mucho la danza, esta idea de el cuerpo como un medio de expresión, como un lenguaje que también se inscribe en él a partir del movimiento, me fue llamando mucho la atención y me fue involucrando más como a explorar la expresión corporal. Empecé a estudiar danzas tradicionales de Oriente, principalmente danza tradicional de la India estilo Odissi. Y cuando empecé a experimentar esa técnica, ahí me percaté de la importancia del lenguaje corporal para comunicar a la otra persona. Pensar en esta narrativa del cuerpo como un cuentacuentos literal, ¿no? O sea, cómo puedes usar este movimiento para narrar historias a los otros y cómo también esta danza, al final, hay un involucramiento del mismo sonido. Dentro de la tradición hinduista, se considera que el universo se creó a partir de una pisada, ¿no? Y que la vibración del sonido fue la que expandió toda la creación del universo. Y creo que yo pienso mucho en eso cuando hago mi trabajo corporal performático, como pensar que el sonido que está dentro de mi movimiento corporal pueda expandir como, pues yo lo uso mucho en mi trabajo como de crítica social, ¿no? Como esta parte de crítica social, crítica de las políticas públicas, de las desigualdades, de la violencia, también de la propia construcción que vamos teniendo como individuos que nos enseñan a ser de cierta forma. Y yo encontré justamente en tanto en el movimiento corporal y el sonido como una forma de resistencia. Justo. Creo que tocas temas muy interesantes. Hablas del cuerpo como una herramienta, como un territorio también del que nos apropiamos, ¿no? Y que con ayuda de nuestro propio cuerpo nos apropiamos de los otros espacios. Y también de tu lado activista, ¿consideras que todo el arte o la mayoría del arte es activismo? ¡Ay! ¡Híjole! ¡Híjole! Está cabrón, ¿no? Creo que es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que es el valor simbólico que le pone la persona que lo hace, ¿no? O sea, creo que en esta parte de los simbolismos es cuando uno cuando uno decide cómo, qué es lo que quiere exponer ante el otro. Porque pienso que yo he visto muchos trabajos que sí son muy políticos, que sí es una forma de resistir, y hay otros proyectos que he visto que toman otro papel, ¿no? Como más de comunicar otro tipo de expresión. Entonces yo creo que es el valor simbólico que uno le va poniendo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el dance floor es un movimiento activista? Wow. Sí, sí lo creo, porque es una forma de explorar el otro cuerpo, el cuerpo, ¿no? O sea, como utilizarlo, ¿cómo decirlo? Apropiarse un poco de la dinámica social para exponerlo y apropiarse del mismo. Esta parte de pensarlo como el territorio, ¿no? Cuando tú decides, ¿qué decides hacer más bien en tu territorio? ¿Y cómo decides que acciona tu territorio, ¿no? A la parte contraria de cuando te dicen que tu territorio tiene que ser de cierta forma o tu territorio tiene que accionar de cierta forma. Y yo creo que ahí hay una reivindicación de los discursos muy interesante. Pues en ese sentido, entonces, ¿tú crees que todo el tiempo la forma en la que habitamos el espacio, en la que nos movemos, en la que nos paramos, nos expresamos y absolutamente todo está comunicando y está siendo político? Sí, de cierta forma sí, porque yo creo que dentro del hecho de habitar en un contexto cultural, en un contexto social, ya hay una política puesta en, ¿no? O sea, creo que hay políticas del discurso sobre el uso del cuerpo, estas políticas que te dicen qué es lo correcto corporalmente para hacer dentro de la sociedad en la que vives. Y ahí ya se están jugando cuestiones políticas para la regulación social. Entonces, yo creo que cada acción que nosotros vamos haciendo, hay cuestiones que se juegan. Yo, ahí más bien yo pensaría que lo político o el uso del cuerpo de forma política va mucho al lado con la conciencia de qué es lo que nos están diciendo que es lo político, no lo cultural, lo social, o en este caso, qué es lo que nos están diciendo como mujeres que tenemos que ser, ¿no? Y yo creo que ahí se empiezan a jugar estos discursos y estos planteamientos también del propio uso del cuerpo, que ahí ya empieza a ser una cuestión política. ¿Y tú en el escenario te has sentido diferente por ser mujer? ¿Cómo sientes que tu cuerpo es una, cómo decirlo? Tiene una vulnerabilidad extra, tiene adjetivos extras Por el hecho de a ser los mujer. otros cuerpos, sí. Sí, claro, todo el tiempo. O sea, sí, o sea, lo veo desde que me despierto, ¿no? Como si nos ponemos a ver todos los medios de comunicación, todas estas formas que te dicen que debe de ser el cuerpo, ¿no? Incluso este cuerpo en escena. O sea, lo pienso mucho en las artes clásicas, como en el ballet, ¿no? En la cuestión de la ópera, cómo están figurados estos cuerpos femeninos. Y lo traslado, ¿no? Un poco a pensar cómo es lo que, más bien cómo se está moviendo la escena musical experimental ahora, ¿no? Esta parte de la apropiación de los espacios, esta idea de justo evidenciar toda la escena que estamos haciendo las mujeres. Pues creo que ahí se juega lo político, ¿no? Y el cuerpo, la posición del cuerpo en un escenario, es la posición de lo que una está pensando y una está construyendo desde su creatividad. Entonces yo ahí, o sea, siento que cuando estoy en el escenario, claro que se juegan mucho de estas posiciones que tengo enfrente al otro, ¿no? También a la construcción social. Y es esta idea de, pues sí me he sentido vulnerable. Sí me he sentido vulnerable por el hecho de cómo se va a aceptar mi expresión corporal o esta rabia que tengo por decir las cosas, que algo que yo busco mucho con mi trabajo es como crear distorsiones, ¿no? Sacar de la zona de confort, dejar con cuestionamientos, dejar como una sensación extraña, ¿no? O sea, como que sí me gusta alterar el sistema de las otras personas que ven mis trabajos. Eso, creando rupturas. Sí, me encanta, ¿no? O sea, por eso yo creo que algo que trato de exponer mucho en mi trabajo es esta parte visceral de lo social, ¿no? Esta parte visceral que también se siente en el cuerpo, esta expresión también de la voz, esos gritos de hartazgo, de indiferencia, de también felicidad, ¿no? Pero justo de resistencia todo el tiempo. Y que además también es o sea, bueno, pienso como en el cuerpo, en el escenario también como un cuerpo, y en el espacio como otro cuerpo, y como toda una caja de eco, y adentro de otra caja de ecos, y así como una matrushka gigante. Pero tú consideras, bueno, es que es muy complejo, a ver. Ya me estoy Sí. como revolviendo. Pues, o sea, dentro del escenario en sí hay vulnerabilidades, ¿no? Como este papel que juega el pararte en un espacio a exponer algo y que este escenario, esta isla en particular, esté tomada por mujeres que de por sí ya somos cuerpos, violentados, vulnerabilizados, estar en un espacio para como que apropiarse de estas mismas vulnerabilidades y de esta, pues no sé, también como siento yo que hay un voyerismo perpetuo a la mujer, como qué está haciendo, cómo lo hace bien, lo hace mal, como esta idea de estar siempre observadas, ¿no? Y cómo todo juega dentro de este pequeño nido que son los escenarios. Sí, o sea, creo que lo que marcas es interesante, ¿no? Esta parte de que también pareciera ser, más bien, pienso en un comentario que una vez me hicieron, ¿no? De, ay, es que siempre cuando tocan las morras jalan mucha gente, ¿no? Y fue un comentario que se me quedó grabado. Porque me quedé pensando justamente qué era lo que se estaba jugando ahí, ¿no? O sea, si era como pensar en esta idea de del consumo de los cuerpos femeninos como nos han enseñado a verlos los medios de comunicación, ¿no? O sea, en toda esta propaganda, o si realmente hay una curiosidad por el trabajo de las mujeres, ¿no? Y creo que ahí se juega en una parte interesante de esta vulnerabilidad, ¿no? De estos cuerpos vulnerables de mujeres que al final en una parte se van creando como un entretenimiento, pero a su vez también un empoderamiento. O sea, Ay, los odio. entretenimiento en la parte del observador, ¿no? O sea, pensaría un poco de quién es el que está observando, qué ojo está observando el espectáculo, y la otra lo que nosotras estamos jugando en el escenario. Que yo creo que es cuando le damos la vuelta al que está enfrente. O sea, porque si bien está, ¿no? No lo podemos negar. Pero yo creo que lo que estamos expresando, o por lo menos yo lo que estoy expresando dentro de mi trabajo, es como de, pues qué chido que vienes aquí a ser un observador, porque ahí viene la ruptura, ¿no? Y ahí viene el baño, y ahí va la crítica, y ahí va lo visceral, ¿no? Y yo creo que es esta parte de, si pensamos el escenario también como un territorio vulnerable, ¿cómo nos empezamos a apropiar de él, valiéndonos madre, ¿no? Este ojo. Y yo creo que eso es bien complejo a veces, porque pues al final es el espectador, ¿no? Y al final yo creo que dentro de cómo nos han enseñado culturalmente, ese ojo crítico que avala, ¿no? Es como si que el que avalara la chamba. Y ahí yo creo que es donde tenemos que empezar a hacer unas rupturas interesantes. Wow, pues justamente ahora que comentas esto, pienso, por ejemplo, en mi vivencia en el escenario y a mí me es muy difícil hacer contacto visual estando como arriba, ¿no? Por así decirlo. ¿A ti te gusta hacer contacto visual desde arriba? Wow, no. No. Hay algo que a mí me pasa muy, muy cagado. O sea, yo cuando subo al escenario entro a mi papel, ¿no? Justo esta parte también de cómo me he hecho como esa artista escénica. De repente para mí es eso, ¿no? Pienso que voy a entrar a la obra. Y cuando entro a esta obra, para mí no existe nadie. Bueno, o sea, sí, ¿no? O sea, si trabajo con otras músicas, pues sí existen, ¿no? Porque pues tengo que trabajar y escucharlas y todo eso. Sí existen. Pero a lo que me refiero al público, ¿no? Para mí de repente desaparecen. Y siento que estoy actuando a algo que está vivo, ¿no? Pienso que es algo que está vivo, pero no pienso que son humanos que están vivos. Y por eso no hago contacto visual, ¿no? Sino que mi contacto lo llevo muy adentro. Siempre juego mucho con la mirada direccionada a otros lados, ¿no? Como esta parte de la idea de mirar al horizonte lejano. Lo trabajo mucho y solamente cuando quiero interactuar con el público es cuando hago contacto visual. Sí, interesante. Sí, pues como romper la cuarta pared, ¿no? Tu cuarta pared. Sí. Wow. Y bueno, retomando un poquito lo que mencionabas de la danza buto y pues que tienes también un poco de especialidad en otro tipo de danzas, ¿cuáles dirías que fueron como estas aportaciones que trascendieron a hábitos en tu día a día o en tu forma de relacionarte o en tu forma de percibir ciertas cosas? Ok. Creo que justo el, por ejemplo, en la danza tradicional del este de la India, Odissi, es una danza que se le baila a un dios que se llama Jagannath. Y ahí la interacción es con la deidad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que esta idea del cuerpo como un medio de relacionarse con lo divino a través del ritual y como esta parte de ofrendar el propio cuerpo, pues me llevó a pensar de qué tipo de vínculos registraba mi cuerpo con los otros, ¿no? O sea, ¿cuál era mi acercamiento con la otra persona a partir de mi movimiento corporal? Y yo creo que después la ruptura que hizo cuestionarme más ese tema fue cuando empecé a estudiar antropología social, que justamente me metí mucho al área de investigación sobre la experiencia, el ritual, los símbolos y esta parte de un concepto que se llama corporización, ¿no? Pensar el cuerpo como una interacción social que también se está construyendo constantemente por un medio de educación, ¿no? Y yo creo que a partir de eso me fui cuestionando mucho de cómo se mueve el otro cuerpo. Y me di mucho la tarea también de observar qué hacía mi cuerpo cuando se involucraba con el otro cuerpo, cómo se vinculaba, qué movimientos tenía, si había, justo hablando de la mirada, ¿no? Si había contacto visual o no había contacto visual, o si se trataba de evitar ese contacto visual. Y ahí empezó mucho mi curiosidad por empezar a estudiar el cuerpo de una manera más formal, ¿no? Y más en una cuestión de una investigación más antropológica, para darme cuenta de qué es lo que nos está pasando como sociedad humana, cómo nos estamos empezando a vincular con los otros cuerpos. Y bueno, no se diga ahorita, después de la pandemia, qué significó no sentir otros cuerpos. Esta parte también de las improvisaciones, ¿qué pasaba, no? De ya no poder improvisar, ya no ver a las personas con las que antes improvisabas, porque pues por la dinámica no se podía. Y cómo de repente las herramientas como Zoom o otras, ¿no? O sea, fueron como un lugar donde se empezaron a crear, yo les digo, como laboratorios de experimentación, pero no podías oler la otra persona, ¿no? No podías escuchar tan claro su sonido, no la podías ver gozosa mientras tocaba. Y ahí yo me di cuenta que está muy cabrón no interactuar con otros cuerpos. Y justo para mí era como, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo trabajamos las experimentaciones? ¿Cómo trabajamos pues estos debrayes colectivos si ya no puedo percibir al otro? Si ya no lo escucho claramente. Wow, qué fuerte. Pues justamente todo esto que nace con la pandemia, la biopolítica, la hipervirtualidad, la hiperindividualización, el transhumanismo y pues estas simulaciones, ¿no? Estos constantes simulacros de realidad. ¿Tú sientes que estas distopías alargadas producen una pérdida de las sensaciones, de los sentidos? Sí, sí. O sea, está muy cabrón, ¿no? Porque a mí algo que me gusta mucho cuando performanceo es los olores que se generan en el lugar, ¿no? O sea, como pienso de repente así en una tocada de punk, ¿no? Donde ya todos bailaron bien cabrón, ya el espacio porque está encerrado apesta sudor humano, ¿no? Más la chela, más... Ahí se juegan esta activación sensorial que también te dice algo del mundo en el que estás, ¿no? Y creo que justamente esta parte de la simulación de los cuerpos de manera virtual es muy extraña, porque a partir de los sentidos nosotros comprendemos el mundo. O sea, lo vemos, lo sentimos a través de la piel, lo degustamos, ¿no? Con lo que comemos, lo olfateamos, lo escuchamos. Y obviamente que a partir de los contextos culturales, pues hacemos nuestros juicios de valor, ¿no? Si está chido o no está chido, si todo eso, ¿no? Y ahora, si no tenemos al otro cuerpo para conocerlo sensorialmente y solo se basa en una pantalla, pues muy complicado, ¿no? Yo creo que hay una ruptura de poder entender al otro sin percibirlo con los otros sentidos, porque ahorita solo estamos enfocándonos a lo visual y a lo auditivo, pero más a lo visual. De hecho, hay una investigación que dice que todo el tiempo que estamos en la pantalla estamos generando como, o sea, como que nuestro cerebro no está digiriendo lo que está pasando. Lo guarda como una laguna mental y después de años de virtualidad nuestra memoria va a estar fragmentada, porque justamente como faltan todos estos sentidos durante la experiencia, la memoria pues prácticamente se disuelve. Sí, claro, porque al final necesitamos experimentar el mundo para entenderlo. O sea, lo pienso como justo con los infantes que están así explorando todo lo sensorial y de repente tocan cosas y las prueban y van como generando esta experimentación de sabores amargos, sabores dulces, sabores que les agradan, sabores que no, pero lo están explorando constantemente, ¿no? Y se empieza a registrar una memoria corporal. Cuando ya no la tienes, ¿qué memoria estás activando? Estás activando la memoria de las luces que ves, ¿no? En las pantallas. Pero no es una información que quede dentro de la experiencia sensible. Y ahí yo justo pienso que, pues también me cuestiono, una, de cómo va a ser esta memoria de lo que estamos haciendo, y dos, cómo vamos a empezar a interactuar otra vez con las personas, ¿no? Ya cuando hubo esta fragmentación y esta ruptura, ¿cómo es esta parte de volver a interactuar a los otros y volvernos a reconocer sensorialmente? O sea, ya con todas estas limitantes COVID, de no te acerques a la persona, no te saludes de beso, mantén siempre una distancia, ¿no? O sea, como hay una prohibición de los cuerpos a su vez, y esta parte también de la biopolítica de los cuerpos. ¿Qué está pasando con nuestros cuerpos en acción que están siendo regulados por normatividades de seguridad sanitaria, esta cuestión de que están regulados a partir ya de criterios políticos, de políticas públicas, que están diciendo que tú ahora, tu cuerpo se tiene que adaptar a estos contextos y que ya la forma de interactuar sanamente es a través de una vacunación, a través de usar ciertas técnicas de cuidado personal, ¿no? Y entonces ahí ya no puedes olfatear tan directamente al otro, ¿no? Ya de repente a mí me parece interesante ver a los otros rostros con su cubrebocas y no saber realmente quién es esa persona que está atrás de ese cubrebocas, porque ya no identifico otros rasgos que también son importantes y que ahí abundan dos sentidos muy importantes, el olfato y el gusto. Entonces, sí es algo complejo, y también es ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? En esta cuestión de la virtualidad. O sea, ¿cuánto más va a durar y qué problemáticas también va a traer a futuro? Ay, sí, yo odio los cubrebocas. Se me hacen un símbolo del silencio perpetuo tan horrible, como siento que vamos a perder la voz, no sé. Me da miedo, honestamente, ¿no? Como pensar en todas estas cosas y pensar que viene de la mano de pues una estructura política, una estructura económica, de una perspectiva de la realidad patriarcal, ¿no? Desde cómo percibimos los recursos, la tecnología, los otros cuerpos, y que justamente todo este patrón pues nos trajo el COVID, ¿no? Sencillamente, pues así, es una consecuencia del cambio climático. Sí, claro, y también ahí pensaría qué cuerpos sí pueden acceder a eso y qué cuerpos no pueden acceder a ello. Y no, esta onda ahora de los bebés de diseño y como esta pues segregación, ¿no? Ya genética y artificial, me parece simplemente, no sé, como este cambio tan radical de lo que es el cuerpo y qué puede habitar o cómo puede habitar. Sé, o cómo puede construirse, no sé, es como demasiado. Sí, es como la búsqueda del cuerpo perfecto, ¿no? O sea, a Esa veces, obsesión. justo, yo a veces siento que creemos que estamos muy, muy lejos de la religión, pero pienso que no, ¿no? Justamente como esta idea, si lo vemos en la parte de la mitología, de la creación del hombre, ¿no? El hombre perfecto, ¿no? Y cómo se está buscando constantemente la perfección del hombre, ¿no? Pero del hombre. ¿Y qué implica esta perfección del hombre? Desde la parte racional, que ahí yo creo que también desdibuja mucho esta parte de la emocionalidad, de este cuerpo sensible, de este cuerpo que también es doliente, de este cuerpo que es sensorial, que este cuerpo que necesita también expulsar lo necesario, ¿no? Y no todo el tiempo puede ser racional. Y ahí se está jugando a partir de la racionalidad, quiénes sí pueden acceder y quiénes no pueden acceder, ¿no? Porque hay que pensar que esta racionalidad solamente es de acceso a unos cuantos, ¿no? O sea, y yo creo que justamente lo que vemos mucho con el COVID, y yo lo veo mucho con los infantes, es quién sí puede seguir accediendo a una educación y quiénes ya no pueden acceder a la educación. Y también pensar qué tipo de educación se está accediendo, ¿no? Y es otra vez estos cuerpos, o sea, estos cuerpos que se empiezan a ser vulnerables desde la infancia y que continuarán siendo vulnerables, ¿no? A lo largo del tiempo. Y que también estas políticas que buscan saciar esa vulnerabilidad, al final no lo hacen. Ay. Sí, yo me clavo mucho en estas cosas, ¿eh? Ya, sí, suspirazo. Es que sí, o sea, hay tantas, tantas, tantas cosas que discutir. Vivimos, el sistema nos tiene a la orden del día y justamente como que no da tiempo de hablar de estas cosas en comunidad, ¿no? Como de exponer los miedos, especular sobre el futuro. Y cuando digo especular es como, o sea, ya está aquí, ¿no? Ya existe. Ya nos Y nos alcanza. está asfixiando, sí. Totalmente. Oh, shit. Y bueno, hablando. Sí, tun, Tan, tan, tan. Bueno, pues, o sea, no sé cómo hacer este salto cuántico, pero justamente cuéntanos como relacionado con el cuerpo hacia como justamente estas frecuencias, estas repeticiones, estos patrones de la ruptura que hay con los cuerpos ruidosos. Uf, no, pues es un tema fascinante. Yo creo que justo ahí entra para mí la danza buto, ¿no? Estos cuerpos de ruptura, de pensar en expulsar todo lo grotesco y todo lo ruidoso que habita dentro de él. Y creo que para esta parte de mi trabajo es que ¿cómo puedo usar la voz para escupir toda la mierda que quiero decir? ¿No? Y Léale. sí, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho usar mi voz muy, muy cultural, muchos gritos, ir de sonidos de repente muy estructurados, ¿no? Esta parte como más operísticos y después pasarlo a lo más visceral, ¿no? A esta parte del dolor que también habita. Y creo que para mí el experimentar con el ruido, con estas disociaciones, estas rupturas, me hacen reconocer esta parte de lo sensible que es mi cuerpo, de lo emocional y no lo racional que se busca que sea dentro de estos contextos. Entonces, ahí lo que yo encuentro es como esta catarsis, ¿no? Esta catarsis constante de saber qué es el espacio donde puedo hacer ruido con mi cuerpo para quejarme de lo que está sucediendo. Me encanta alzar la voz. Y ver y gritar y berrear y sacar todo, ¿no? Porque algo que yo pienso dentro de la voz, se tienen que nombrar las cosas, se tienen que se tienen que sacar esos sonidos que están, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, o sea, dentro de esta idea de ponerle como nombre a las cosas. Y en esta idea del ruido, o sea, para mí se plantea decir cosas. Yo me imagino este escenario, planteo qué es lo que quiero expresar al público, ¿no? Me creo esta escena mental y es cuando empiezo ya a gritar, a decir o a narrar y busco eso, ¿no? Expulsar toda la voz porque se tienen que decir un chingo de cosas. Y lo tienen que escuchar, ¿no? O sea, creo que a veces no decimos ciertas cosas para no incomodar a los otros, pero esas cosas se quedan dentro del cuerpo. Entonces, es necesario hacer este trabajo. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Claro, hay que invocar las cosas, ¿no? Siento que desde la razón de la voz, de la palabra, viene de justamente este poder de materializar, de llamar y de crear, ¿no? También de darle como un sentido a nuestra realidad y cambiar justamente la realidad. Se tienen que nombrar las cosas y que además es como, pues no sé, nuestro instrumento supremo, además del cuerpo, es la voz. O sea, como que la voz es nuestro instrumento y el cuerpo, y usar el cuerpo es la expresión máxima del hombre humanidad, ¿no? O sea, humanidad. Sí. No, del hombre blanco. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, por ejemplo, hay como unas investigaciones interesantes, no me acuerdo si es Stephen Fels, pero hace como un estudio de la construcción del lenguaje a partir de los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y entonces era esta parte de cómo el lenguaje también se va construyendo, de cómo percibimos el mundo, porque buscamos nombrar eso que es el mundo. Y justo se generan toda esta parte de las mitologías, de narrar las historias, ¿no? De dar sustento a lo que es el mundo. Y yo siento que cuando estamos en el escenario, cuando hacemos sonidos, cuando usamos la voz, estamos creando un mundo, por lo menos nuestro mundo, ¿no? El mundo que queremos exponer en esa pieza. Y es un mundo que nos da un sentido, nos da un sentido en nuestra realidad. Y por eso apostamos a hacerlo. Justo, para crear portales. No. Siento yo que es como, bueno, para mí la música experimental siempre ha sido como un ritual, como un hechizo. Puede ser cualquier cosa, puede tener un guión, puede hacer lo que sea, pero siempre abre un portal particular. Y justamente siento que en las artes escénicas, por lo menos cualquier cosa, ¿no? Como accionar, el happening, el fluxus, la improvisación, el jam, todas estas expresiones, todos estos ejercicios, tanto individuales como colectivos, se comunican con algo superior. Y sí, esa es como también una resistencia, el juntarnos, ¿no? Juntar los cuerpos en plena pandemia, disfrutar, es resistencia, comunicar los cuerpos, es resistencia también. Y pues así, resistimos. Sí, y es bien interesante cuando hablas de estos portales, ¿qué es lo que se abre cuando interactúas con estas personas que estás en el escenario, ¿no? Donde creo que algo que también me gusta mucho de la experimentación es eso, la posibilidad de jugar, ¿no? O sea, decir, sí, tengo estos juguetes, no sé con qué quiero jugar primero, pero quiero jugar con ellos. Y lo bello de la experimentación, yo siento, es que no hay un error, nunca hay errores, ¿no? Siempre, igual tú piensas que la cagaste y que no salió bien, pero ¿cómo utilizas ese momento para exponer otro tema o para jugar con otra dinámica o utilizar otro sonido? Y pienso como en esta parte de los rituales, ¿no? Los rituales, o sea, no son perfectos, pero tienen un fin, ¿no? Uh-huh. O sea, El fin es invocar algo, ofrendar algo o comunicar algo. Y justo esta parte de pensarlo como un ritual, para mí, comunicamos al otro, pero también estamos comunicándonos a nosotras mismas. ¿Por qué esta resistencia sonora? ¿Por qué la necesidad de crear cosas para resistir en este mundo caótico? ¿Y por qué la necesidad de estar como buscando esos territorios entre nosotras, ¿no? Como yo siento que cuando experimentamos entre mujeres hay una energía muy distinta, hay una escucha distinta, hay como una recepción también muy distinta. Yo tengo la teoría de que tenemos una sincronía celular. Bueno, no es, o sea, no es mi teoría, es la realidad, ¿no? Por eso nos sincronizamos como cuando alguien te cae bien o cuando estás mucho tiempo con alguien, hay una sincronía del ciclo menstrual y entre otras cosas. Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que eso nos permite a entretejer otro tipo de dinámicas que son muy bellas. O sea, hay de todo morocho, ¿no? Pero creo que es esta idea de sincronizarnos, de poder experimentar, y el hecho de crear es algo que no sé, como que es como un hilito que ahí nos conecta de cierta forma, y que tú decías, ¿a poco íbamos a hacer esta loquera, no? O ¿a poco en algún momento, no sé, me pasa mucho con Loretta Rato, ¿no? Yo la conozco desde la primaria, secundaria, porque íbamos a la misma escuela, y nos dejamos de ver años, así, años, años, años. Y es muy cagado para mí reconocer otra vez a Loretta, pero ya después de tantos años experimentando juntas. Y es algo que yo jamás me hubiera pensado en la vida, ¿no? O sea, que son esas coincidencias que tú dices, wow, qué interesante y qué chingón que esté pasando. Y ahí justamente entra como esta magia, ¿no? Como estos portales raros que se abren y que parecen que están cerrados, pero realmente no. Y les dan un sentido muy diferente a la propuesta que quieres hacer, ¿no? Y a las apuestas. Wow, pues justo como reconocerse desde otro lado completamente, ¿no? Desde la creación. Pregunta antes de un corte musical. ¿Por qué crees que a los adultos se les niega o nos negamos jugar? Uy, yo creo que tiene que ver con la política de rendimiento y de economía, ¿no? O sea, creo que ya de adulto se te educa para ser laboralmente provechoso, generar dinero, generar como esta parte del sustento, ¿no? Ya como tus obligaciones de adulto, pagar tus impuestos, tener una casa, como todo eso, ¿no? Y esta idea de la exploración del mundo a través del juego se niega, porque tú ya eres adulto, otra vez esta parte racional. El juego creo que está muy relacionado a la cuestión infantil, ¿no? Y cuando eres infante, pues tu cuestión racional no está, la estás explorando y la estás construyendo. Y pienso que esta prohibición del juego se da como de una prohibición a poder volver a usar la imaginación, ¿no? A volver a crear o pensar mundos como cuando eras pequeña. Y pienso que tiene que ver en una cuestión política de la economía. Tienes que ser productivo, tienes que generar y tienes que tener. Entonces, para tener no puedes jugar, necesitas trabajar. Por eso los artistas nos morimos de hambre. Tan, tan, tan. Chale. Bueno, la cosa es capitalizar lo que hacemos, porque hay gente como los whitexicans que lo hacen muy bien. Sí, y creo que ahí es de repente cuáles son las apuestas. Y para mí en mi trabajo es la apuesta que quiero jugar, ¿no? Y creo que esa apuesta me ha dado la posibilidad de poder experimentar y proponer nuevas cosas, pero a través de esta idea del juego. Ay, pues sí, qué hermoso permitirnos jugar. Salen demasiadas cosas y demasiado hermosas cuando Sí. nos abrimos a todas las posibilidades, ¿no? Y nos permitimos todo, principalmente. Pues vamos a un pequeño corte. Vamos a escuchar un track sorpresa. Y regresamos. Estamos aquí con Astrid Runa. Yo soy Posamatista, esto es Papaya Split y están en Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica, Cósmica, Cósmica, Radio Cósmica. Radio Cósmica, Cósmica, Cósmica, Cósmica, Radio Cósmica, Cósmica, Radio Cósmica, Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Pues ya estamos de vuelta. Esto es Papaya Split. Estamos en el primer programa de No Tiempo 2022. Seguimos creando en pandemia, gente. ¿Cuándo se va a acabar esto? Jamás. Le falta. Cuelga. Y pues bueno, esto ha estado muy interesante. Hemos estado hablando sobre bastantes cosas del cuerpo, de la trayectoria de Astrid, de un montón de cosas interesantes, de cosas políticas y también diría yo espirituales. Pero bueno, justo ya casi vamos a terminar el programa, pero todavía faltan algunas cosas que preguntar, que saber. Astrid, también eres gestora, además de investigadora, performer y bailarina. Y cuéntanos, ¿qué onda con Resonancias en Manadas? Uy, no, pues es un proyecto muy chingón, la neta. Lo disfruté mucho. Este proyecto nació en el 2019 junto a Paola Landa. En el espacio de Terraza Monstruose, ahí en la CDMX. Yo estaba trabajando justamente en este espacio y es un lugar, bueno, era, porque ya no existe, de improvisación, ¿no? De free jazz, de noise y todo. Y algo que yo observaba mucho cuando estaba ahí era la presencia mucho de hombres, ¿no? Era como, o sea, cada 8 días había una presentación y por ejemplo, eran puros hombres o de repente iba una o dos mujeres y a mí me empezó a llamar mucho la atención eso y nunca, o sea, durante mi trabajo ahí vi tal vez una o dos veces como unos ensambles de puras mujeres, fueron muy pocas veces, pero nunca así todo un día de solo mujeres. Y ahí empezó como esta idea de, y bueno, ¿y por qué no hacer una tocada de puras morras, no? Y hicimos el primer experimento que le llamamos Resistencia Sonora Femenina, que fue justamente en el marco del 25 de noviembre, el día de la violencia, de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y creíamos que era un evento importante que se tenía que hacer en esa fecha, porque era visualizar que existe mucha violencia dentro de toda la cuestión musical, ¿no? O sea, desde la producción, desde los espacios, quién gestiona en los espacios, quiénes tocan en los espacios. Y era pensar de que se estaba viviendo también una violencia ahí en la producción, ¿no? En la creación musical. Y me ponía a pensar de cuántos trabajos de mujeres hay, muy chingones, que no se visualizan, o no se escuchan, o no se sienten. O por esta idea, ¿no? De que son espacios muy masculinizados. Entonces, en esa ocasión, pues, dimos fecha, bueno, nada más fue una fecha y se presentaron 4 ensambles. Y la neta salió muy chido. Y entre Paola y yo decidimos como trabajarlo, pero pues después cayó la pandemia y pues ya valió queso, ¿no? Y pues yo creo que a todos se nos movieron muchas cosas durante ese tiempo. Y después, pues ya cambiando el semáforo, bueno, dizque semáforo de epidemiológico, pues salió como la idea de, pues hay que volverlo a hacer, ¿no? Y pues la neta yo soy muy atascada. Entonces yo dije, pues bueno, si ya hicimos una, pues, o sea, si hicimos una fecha, pues que ahora sea, habíamos pensado primero 2, ¿no? Pero yo estaba muy de terca que no, que 3, que 4, que una sea de puro ruido, ¿no? Yo quería una de puro ruido, una de punk, ¿no? O sea, pues bien atascada. Ambiciosa, mi hermana, eso. Muy cabrón, ¿no? Y eso. Entonces, pues ahí fue como entrever que si era lo posible, que era lo viable, y fue de, pues va, hagamos, vayamos fluyendo, empecemos como a convocar a las chicas, veamos si se juntan las 4 fechas y si no nos quedamos con 3 o con 2, ¿no? Y cagadamente todo se empezó a abrir, ¿no? De esas cosas que se une todo. iba fluyendo, después, o sea, nos salieron varios espacios, ¿no? Por ejemplo, el de Vacas Verdes, primero nos había dado una fecha, posteriormente me dijeron que sí se podía hacer ahí una tocada más ruidosa, también con este Germán Bringas, ¿no? Se nos abrió el espacio, y con Adrián del Pizza Jazz, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues ya tenemos los cuatro espacios, ni modo que lo desaprovechemos, ¿verdad? Entonces, fue justo como la misión de empezar a pensar cómo queríamos que se expresara, ¿no? Todas estas propuestas sonoras a partir de la convocatoria que habíamos hecho, y por eso la dividimos en cuatro días, ¿no? Como esta parte de la improvisación, esta parte de improvisación y experimentación, otra más de experimentación y la última así de hagamos ruido, ¿no? Y lo que quisimos más con esta propuesta de este año fue, el objetivo era visibilizar el trabajo de las mujeres que habían hecho durante este tiempo, ¿no? O sea, de lo que tenían antes de pandemia y lo que se hizo durante la pandemia. Porque creo que esta idea de quedarnos en casa, meternos hacia a hablar con nuestros propios monstruos, pues también nos llevó a procesos creativos, ¿no? A explorar otras posibilidades del sonido. En mi caso, yo empecé a hacer más grabaciones en campo, ¿no? Empecé a hacer registros sonoros de cómo cambiaba la ciudad, ¿no? Con pandemia y sin pandemia, a través de audios. También empecé a hacer como registros de cómo reaccionan los cuerpos hacia ciertas estimulaciones sonoras. Y empecé como a hacer otro tipo de exploraciones, porque la dinámica de estar en mi casa me lo permitió, ¿no? Esta parte de la exploración. Entonces, pues fue, pues hay que hacer algo para difundir esto que se hizo, ¿no? Hay que, yo decía, como difundirlo como un buen meme, ¿no? Y yo me quedé mucho con esa consigna durante el festival, y las propuestas sonoras que se plantearon fueron muy bellas, ¿no? Vimos justamente ahí este reencuentro de las corporalidades, este poder volver a juntar a brujas y decir, vamos a explorar, vamos a crear, vamos a exponer esto que está sucediendo, que nos sucedió. A mí se me hacía un momento muy necesario, ¿no? Porque algo que yo extrañaba mucho era poder vernos para ensayar, simplemente para ensayar, ¿no? O el simple hecho de escuchar de nuevo de cerca ese sonido que estaba haciendo la otra persona. Y eso, la parte del festival buscó eso, visibilizar todo ese trabajo que hay de fondo, y que al principio, pues, igual, como bien atascada, nada más creció como la idea de hagamos el festival. Y yo después dije, no, pues hay que hacer la difusión del material que grabamos en el festival, ¿no? Y empezar a hacer un SoundCloud y empezar a difundir. Y empecé a generar como contactos con otras personas. Y ahí hay como un asunto de que puede pasarse esos audios al Audio Foundation de Nueva Zelanda. Entonces, como que yo me di cuenta que un proyecto que había empezado como primero a hacer resistencia entre mujeres, después se volvió una necesidad de difundir el trabajo de lo que hacemos, y después fue como de, esto se tiene que escuchar y se tiene que ver, ¿no? O sea, la importancia de los registros, esta parte de visibilizar que estamos haciendo un chingo de cosas, ¿no? Y que somos muchas mujeres que estamos teniendo muchas propuestas muy interesantes desde lo sonoro, desde lo visual, desde lo performático, que se necesitan expulsar más al mundo, a este mundo masculinizado, desgraciadamente. Y creo que yo algo que me di cuenta es que aún a pesar de que nosotras estemos interesadas en hacer un festival de música, en que queramos exponer toda esta escena, ¿qué está pasando con los espacios para hacerlos, ¿no? O sea, algo que a mí me parecía muy interesante es que los espacios eran, los llevaban los hombres, ¿no? O sea, de repente encontrar un espacio que lo guiaron, o sea, que lo tuviera una mujer, era más complejo. Y eso me llevó pues a cuestionarme ahora, y bueno, ¿y cómo generamos ahora estos espacios, no? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a empezar, ¿no?, a armar más nuestras canchas, ¿no?, de juego? ¿Cómo vamos diciendo, estamos aquí, ¿no?, y estamos haciendo cosas y nunca dejamos de existir, ¿no?, y siempre estuvimos ahí? Nada más que ahora, pues, queremos ser escuchadas, ¿no?, queremos ser visibles, queremos que se den cuenta que estamos haciendo mucha chamba. Wow, es que sí está cañón, como justamente pensar siempre desde la perspectiva femenina. Ay, es como tantas cosas omitidas, tantas cosas invisibilizadas y perdidas además, ¿no? Porque justamente el registro está hecho desde una perspectiva patriarcal, desde su versión de la historia. Los espacios también, ¿no? Tienen otro tipo de reglas impuestas y es muy complejo y necesario, me parece sumamente necesario, y que la cuarta ola del feminismo justamente esté apoyándolo, que bueno, lamentablemente se capitalizan sí. Los movimientos, pero bueno, que deje cosas buenas, ¿no? Estos hábitos de juntarse y justo como decías, como juntar a las brujas y ver qué pasa, y que llegue tan lejos me parece impresionante, y que además cosas como mujeres, la vida ya es una chinga, ahora mujeres haciendo cosas o querer hacer cosas en el mundo de hombres, pues es una madriza. ¿Cuáles fueron tus retos más grandes, ¿no? Como gestora. Yo creo que los retos más grandes es que también se juegan luchas entre mujeres, ¿no? O sea, creo que ahí es algo que también el patriarcado nos ha dejado muy perro, ¿no? Que... No. Ni digas. Que pareciera que también se vuelve bien complejo comprender a otra mujer, ¿no? Desde esta estructura patriarcal. Y que se juegan mucho de estas cosas que nos han dicho de ser mujer y cómo posicionarnos a otra mujer. Yo creo que ese fue mi desafío más grande en la organización de esto. Y obviamente, pues, con un chingo de comentarios misóginos, ¿no? O sea, como... en esta parte de... ¿Y por qué no nos invitan a hombres, no? Eso también es muy... Nos están excluyendo. Y a mí me parecía... O sea, ya no me emputaba, ¿no? Ya nada más me daba risa. Porque yo decía... ¿Qué cagado es la vulnerabilidad de perder el poder, no? ¿Qué es? O sea, creo que, o sea, regresando a lo político de lo cotidiano, ahí, ¿no? ¿Qué está pasando con esta posición de poder dentro de la escena musical cuando de repente nosotras decidimos hacer una tocada de puras mujeres en espacios de hombres, ¿no? Y esta argumentación de que se nos están excluyendo otra vez, no se nos está tomando en cuenta. Y yo sí le dije a esta persona, ¿te has cuestionado cuántas tocadas han habido puros pitos? O sea, ¿te has cuestionado de que no hay mujeres? No, o sea, como que, a ver, ¿ahí qué se está jugando? Y yo creo que uno de los desafíos de este festival es, ¿qué pasa con este juego de poder? O sea, este juego de poder entre hombres y mujeres en la escena musical, y esta parte que también hablabas mucho, ¿no? De quién es el ojo que nos ve, quiénes son estos espectadores que nos están viendo, que también ahí se juega otra vez esto, ¿no? Y también, ¿qué cuestiones de poder se juegan entre las mismas mujeres cuando estamos organizando estos eventos? Pero lo interesante que creo que ve, que va mucho con el nombre de este festival, esta parte de resonar en manadas, es pensar que en conjunto, como brujas, podemos resonar más, ¿no? O sea, podemos ser como más poderosas, no dentro de esta idea del poder, sino poderosas como en el crear, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que de este mal trago de pensar en el poder, pienso de cómo utilizamos toda esa fuerza en conjunto que logramos establecer con ese festival para crear más cosas, ¿no? Para decir, va, se pudo 4 fechas, se logró, va, ahora cómo lo gestionamos el próximo año en espacios de puras morras, ¿no? O cómo lo gestionamos para que ya no haya estas situaciones del juego del poder. Entonces, para mí es como, fue una apuesta que salió así de, ay, vamos a hacer otra vez un festival, ¿no? O sea, yo lo pensaba como algo de broma, ¿no? Pero pues muchas de esas cosas como que suelto, pues pasa, ¿no? Porque pues soy muy aferrada. No, aferrada y atascada. ¡Éale! Y entonces, pues para mí fue como de, no, pues si está fluyendo, llevémoslo hasta donde dé, ¿no? Y chistosamente está dando mucho. Y para mí es como de, si está sucediendo, pues hay que aprovechar de eso sin perder la escena, la esencia, ¿no? Del por qué surgió esto. Y para mí vuelvo a esta parte del espiritual y del ritual, ¿no? O sea, porque antes se juntaban en el fuego para cantar, ¿no? Porque había esta necesidad de contar historias frente al fuego para volver a reencontrarse, ¿no? Y para mí eso fue el festival, ¿no? Volvernos a encontrar en el fuego, ¿no? El fuego de los escenarios, de los instrumentos, para platicarnos a través de los sonidos y de la expresión corporal, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Y qué nos sucedió? Ay, no, qué fuerte. Fue muy fuerte. O sea, fuertemente bello, ¿no? Pero pasó de todo. O sea, ahorita me acordé de un dude que andaba bien pedo y que quería llamar la atención, pero pues, o sea, el ambiente y la energía era completamente una onda bien zen, muy amorosa, muy tranquila hasta eso y no sé, ¿no? Como lo cagado que fue ver esa vulnerabilidad o esas violencias, esa vulnerabilidad disfrazada de violencia y de, Sí. pues sí, ¿no? Porque, o sea, what the fuck. Y cómo se mueve el espacio, ¿no? ¿Cómo le llaman? El pacto. No se rompe y que es complicado y pensar en espacios de morras, como, bueno, para empezar como desde las bandas de morras, ¿no? Las que se conocen, las que faltan por conocer, las artistas visuales también, como la cantidad gigante de chicas que estamos y están haciendo cosas impresionantes y que también de alguna forma somos como lo más underground que existe, porque, o sea, ni siquiera entre nosotras luego nos topamos. Sí, completamente de acuerdo. Y pues Somos sí. mega under, amigas. Sí, claro, o sea, porque yo ahí conocí como varias expresiones sonoras que yo no había visto, ¿no? Y a mí me emocionaba. Y cada día que yo veía que tocaban y que, o sea, yo cada vez que las veía performancear, yo sentía que era un diálogo, ¿no? Que estaban hablando entre ustedes. Y decía, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo aún a pesar de que es música experimental, que ya podríamos decir que es under, ¿no? Pero cómo el hecho justo de ser mujer, exponer tu pedo, exponer tu propuesta, se vuelve aún más, ¿no? Y de repente, banda, o sea, que yo, por ejemplo, dejé de performancear mucho tiempo en escenario, ¿no? O sea, como que, pues sí, aparte de la pandemia, pues antes lo había dejado un tiempo. En el 2019 me atreví cuando hicimos lo del festival y después reposé otra vez, ¿no? En esta parte. Y en esta ocasión, para mí, el sacar la voz fue complejo, ¿no? O sea, después de un año y medio de estar así en mi casa con mis gatos solamente conviviendo, pues esta parte de la voz se había perdido, ¿no? Esta parte incluso de cómo expreso al otro lo que esto me está pasando. Y salió cosas que yo desconocía hasta de mi propia voz, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Just pasaban como esta magia y este diálogo, que aún a pesar de que este compa, ¿no? Que estaba súper pedo, que estaba, no sé qué dinámica traía. Aún a pesar de que traía ese mal vibre, no se extendió, ¿no? No transgredió más de lo que pudo hacer, ¿no? E incluso ese man también fue el sábado del evento y yo me presenté, ¿no? Y en ese performance yo hablé de las buscadoras, ¿no? De estas madres que están buscando a sus hijas, a sus hijos, ¿no? En fosas. Y ahí sí interactué con el público, ¿no? Y igual cuando busqué interactuar, estaba hablándonos de la violencia Pues él fue el único que habló, ¿no? Él dijo, sí, yo he visto la muerte. Y a mí me pareció interesante su aportación, incluso la metí a mi performance, ¿no? Porque dijo, me quedé pensando, ¿cómo juego con este man que está pedo, ¿no? Que ruidoso, ¿cómo lo meto dentro de la dinámica de mi propio performance para también hacer esta como pues involucramiento, ¿no? Es decir, ¿cómo utilizo esta violencia que está pasando en el espacio para volver una parte del acto para que se evidencie más, ¿no? Y creo que fue algo que también pasó el domingo, ¿no? O sea, de repente este man gritando, hablando y haciendo, ¿no? ¿Cómo también se vuelve parte de lo que está sucediendo dentro del performance, ¿no? Y creo que es donde empiezan estas posibilidades del juego, ¿no? De cuándo vuelves ese momento una ruptura o cómo juegas con esa ruptura para darle la vuelta, ¿no? Para jugar, ¿no? Para evidenciar esta violencia, para evidenciar estos contextos hostiles que sí se dan en estos espacios. Ay, justo, pues es que en ese momento todo está comunicando y yo creo que mientras las mujeres sean observadas, cualquier acto es político. Sí. No como, porque, o sea, no sé, como justamente hablando de este man, cuando yo lo agarré y le dije como, güey, ya. Y se tiró al piso. Yo me quedé como, ¿de qué pedo, güey? Y no sé, como esta onda del showman, ¿no? Y que a pesar de que cuando estás en ese momento la gente es nefasta, a mí me encanta que la gente sea así, ¿no? Como que sea realmente honesta y transparente y que ese momento de vulnerabilidad y de exhibición, auto, no diría autosabotaje, pero a veces sí nos autosaboteamos con el alcohol, pero todo lo que expone, ¿no? Todo lo que se expuso por sí solo, y es como de, güey, pues, solito este cabrón. Claro, y ahí pienso como, vuelvo al punto de lo racional y lo emocional, ¿no? Dentro de esta construcción del mundo racional, ¿qué está pasando con las emociones que tenemos adentro? Y justamente ahí se juegan los roles de género cabroncísimo, ¿no? Creo que, o sea, algo chido que nos pasa a nosotras es que podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Podemos hablar con nuestras amigas, podemos discutir de lo que nos sucede, ¿no? Pedir consejos. Y creo que dentro de este patriarcado y esta estructura emocional de lo racional en los hombres es complejo, ¿no? Esta parte de no poder expresar los sentimientos y buscar otras fugas para poderlos expresar, pues por eso yo digo, el mundo está volviéndose bien violento, se está volviendo una ruptura muy cabrón, porque hay un chingo de emociones que no se pueden expresar, ¿no? Y yo le pregunté a un amigo, oye, a ver, explícame, ¿qué te pasa a ti cuando estás triste, enojado? ¿Qué haces, güey, no? O sea, como para poder entender cuáles son estos mecanismos de defensa que también se están jugando. Y pues él me decía, la neta es que me enojo, ¿no? Me empiezo a volver muy hostil y empiezo a ser muy violento. Y ahí okay. Me cambió el 20, ¿no? O sea, como que me cayó el 20 de que si esta violencia que está sucediendo, ¿no? O sea, este crecimiento de la violencia que estamos viviendo en ese tiempo está viendo por una vulnerabilidad de la masculinidad, una vulnerabilidad del poder y el no poder expresar lo que sientes, ¿no? Y digo, pues está jodido, güey, ¿no? O sea, porque creo que como seres humanos necesitamos fugas. O sea, no podemos contener todo lo emocional. Necesitamos fugas. Y si no, vamos a enfermar, ¿no? Y nos vamos a volver más neuróticos. Entonces, yo pensaba mucho en este man cuando yo lo veía. Yo decía, ¿qué está pasando dentro de sus emociones que con el alcohol se están conjugando para que haga estas cosas, ¿no? Y lo pensaba más como un acto más. O sea, de esto de que decías de las cajitas, ¿no? O sea, está el acto performático, pero hay otra cajita dentro de ese acto performático que está dentro del lugar, ¿no? Y que va haciendo como que todo se vaya juntando. El happening. Ajá, exacto, totalmente. Sí, Justamente ayer, no, ayer tuve una revelación. Estaba así como en la playa meditando sobre que si todos los humanos éramos artistas, y yo como con toda la vida del mundo, claro, estamos hechos para crear. Y así como yo así aventándome las de no, los humanos, esa es la razón de la humanidad, la creación y la chingada. Y me, o sea, ya era de noche, me tropiezo con una piedra, volteo a ver la piedra y la piedra me dice, ¿qué onda? Aquí estoy, estúpida. Y yo me quedo así como, ah, bueno, claro, todo lo que existe crea al mismo tiempo. Entonces, verga, güey, ¿cuál es la razón de la humanidad? Y pues sí, ¿no? O sea, en ese sentido, la cantidad de cosas que suceden al mismo tiempo y en este discurso desde que entramos al programa del no tiempo, pues como justamente dentro de toda esta incongruencia y esta incertidumbre, el portal impresionante de posibilidades que se abren y de todas las cosas que se pueden crear, y de reconocer, ¿no?, que están sucediendo, que sea casualidad o coincidencia o lo que sea, están fluyendo las cosas y que está impresionantemente chido, es pues muy reconfortante. Sí, totalmente, ¿no? Creo que el hecho de crear, o sea, creo que se crean cosas todo el tiempo, ¿no? Creas, haces tu comida, ¿no? O sea, cocinas tu comida, ¿no? Creas tus aromas también. O sea, creo que todo el tiempo estamos, o sea, la interacción con la materia hace que creamos cosas, ¿no? Y creo que justamente es pensar, bueno, dentro de este contexto covidiano que parece eterno, yo me cuestionaba mucho y reflexionaba mucho de cómo este momento de caos también es un momento para generar nuevas cosas. Y yo creo que para mí esa fue la enseñanza muy grande, ¿no? Como de esta posibilidad del cuerpo vulnerable, esta posibilidad de poder valer madres en cualquier momento, pero que también hay una pulsión de vida todo, ¿no? Constante. Y creo que esa pulsión de vida es la idea de tu deseo, ¿no? Y en la escena musical o lo que yo vi en esta parte del festival era una pulsión de vivir, ¿no? De sentir el sonido, de expresarlo, de escucharlo, o sea, una escucha significativa. Y es esta parte, yo creo que el deseo de seguir, ¿no? O sea, de seguir siendo una materia en movimiento, en una materia de creación, de destrucción, de acomodo de piezas. Y sí, eso. Pues un montón de brujería. Totalmente. Y qué chido que lo hagan. Y es muy necesario. O sea, yo cada vez que veo proyectos de mujeres o veo propuestas sonoras de mujeres que están buscando como expresar todo esto, digo, chingón, o sea, neta, muchas gracias, o sea, gracias por la creación, por compartir, ¿no? Porque a veces es difícil compartir lo que se hace, ¿no? Hay como mucho, bueno, en mi caso a veces, ¿no? Como que, como esta inseguridad de sí, sale a la luz, no sale a la luz, lo dejo todavía un tiempo reservado hasta que lo vea como con mayor claridad. Y creo esta parte como mujeres, ¿no? De si por sí ya el contexto de ser mujer es complicado, el contexto de meterte a la cuestión de crear dentro del ámbito artístico se vuelve más complejo, y después exponer y difundir tu chamba, pues más, ¿no? Y creo que esas apuestas significan mucho, y a futuro, o sea, a un futuro no muy largo, son muy redituables, ¿no? Porque yo creo que es esta apuesta del deseo, y cuando uno la apuesta al deseo, pues quién sabe cómo chingado le hace, pero lo hace, ¿no? O sea, apuestas todo, mueves todas las cartas, ves todo lo que puedas hacer para lograrlo, porque es un deseo que tú tienes. Ay, tanta fuerza, tantas posibilidades, justo. No, pues, impresionantes palabras. Estoy, un poco choqueada con toda la información. Y súper motivada también, como creo que justo hay que seguir creando, hay que seguir buscando, hay que ir abandonando miedos y ir practicando confianza y colectividad y pues ser necias, ¿no? Porque justamente como lo dices y con todo el orgullo, atascada y ambiciosa, pues necia y curiosas, ¿no? Y pues sí, como no parar y no dudar tampoco de la capacidad y de las habilidades que tenemos y que podemos seguir aprendiendo, justamente. Sí. Y yo de creo... llamar, ¿no? Sí. Perdón. No, y me quedé pensando como esta parte del juego. Y yo creo que el juego es lo que te da la posibilidad, ¿no? De seguir aprendiendo. O sea, regreso otra vez al caso de las infancias. ¿Cómo aprenden los morros? O sea, a través del tacto, del juego, de la experimentación del mundo. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo del mundo, tenemos que seguir explorando porque todo el tiempo está cambiando. Y el juego para exponer creatividad, lo da, ¿no? Y es como darse chance como adulto de decir, está chingón jugar, ¿no? Pues está chingón ser adulto y poder seguir aprendiendo. Exacto, porque significa que estás aprendiendo y reaprendiendo un mundo. Y claro, jamás vamos a poder conocer todo, ¿no? Y siempre vamos a explorar y va a haber cosas que nos va a llamar la atención. Y justo el juego le da la posibilidad de que se vuelva más significativo y lo aprendamos de mejor forma. Y que también esa es la onda, ¿no? De ser adultos, de construides. Pues reprogramarnos, y para reprogramar hay que permitirnos muchas cosas nuevas. Sí, primero la desconstrucción, ¿no? Permitirnos desconstruir, así tirar los legos, ¿no? Acceso a... confirmado. Sí, totalmente. Sí, porque yo creo que ahí es donde de repente se juegan las cosas inconscientes, ¿no? Como que a veces... Yo me he percatado dentro de mi propio discurso, ¿no? Me siento de repente ya muy emancipada, ¿no? Muy libertaria. Y de repente me cacho en ciertas acciones y digo, oh, no, estoy cayendo atrapada en eso. Ajá, estoy cayendo en eso que me estoy quejando, ¿no? ¿En qué momento pasó, no? Y creo que es que pasa, ¿no? Y creo que es esta parte de pensar que la desconstrucción cuesta, ¿no? Es un trabajo personal muy fuerte de ir hacia lo más profundo y rascarle así, quitar los cimientos desde lo más profundo para poder comprender cómo estás construido culturalmente, ¿no? Para ya después decir, vale, voy a apostar, ¿no? A estas posiciones o a estas acciones, pero ahí yo creo que hay una conciencia de ti, ¿no? Y es algo que dentro de este sistema capitalista patriarcal nos impide mucho tener la conciencia de quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos y para qué también actuamos de cierta forma. Entonces, para mí esa sería como la apuesta, ¿no? De decir, va, aprendámonos a partir del juego de la desconstrucción, ¿no? O sea, literalmente esta imagen así de ya tu estructura de legos, así, ciudad armada bien chingona, ya sabes, con tus muñequitos y todo, y de repente así, meter la escoba y ¡pam!, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Todo. Ah, todo. Sin miedo. Sin miedo. Pero con un chingo de ternura. Sí. Sí. La ternura, creo que estos procesos requieren mucha ternura a una misma, ¿no? También como esta idea de no exigirnos tanto dentro de esta dinámica, ¿no? Del mundo en el que vivimos y ser más amables con nosotras mismas. Sí, completamente. Creo que ya suficiente hemos soportado como para ponernos nosotras mismas la mochila más pesada. Sí. Y a otras, ¿no? Como, ¿para qué? Como por qué. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Astrid, estoy fascinada. Estoy muy contenta con esta esta entrevista tan amplia y tan vasta que yo creo que merece una segunda parte. Hay que hacer algo. Sí, sí, seguro. Sí, no, pues, wow. O sea, siento que justo hablaste de muchas cosas que no se habían podido hablar en otros programas, que faltaba esta relación con el cuerpo, esta investigación tan encarnada y que traes y que la sirves impresionantemente. Y que accionas, ¿no? Sobre todo, que es lo más hermoso. Y justo al principio del programa en que hablabas que trabajaste en la terraza monstruo, tuve así como un flashback. Y creo que ya nos conocíamos. Creo que en algún momento te compré una chela. Sí, claro, sí. Yo ahí, no me acuerdo si te escuché ahí o te escuché en el mundano. En alguno de esos dos espacios ya te escuché y dije, wow, qué cosa tan más hermosa. En una también que tocaste con Mito del Desierto. Dije, estos güeyes están muy locos. Aquí está muy loco. Y este me gusta. De esto me gusta, sí. Sí, totalmente, sí. O sea, también, por ejemplo, lo que hace Mito, me gusta. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con él, haciendo un performance, ¿no? Hablábamos sobre la guerra y los residuos tecnológicos. Y fue una experiencia bien interesante. Y creo que ahí fue donde yo me empecé a animar más a trabajar con lo ruidoso, ¿no? A hacer yo mi exploración con lo ruidoso y mi movimiento corporal y mi voz. Entonces, estuvo chido. Qué chido. Pues, de hecho, justo apenas hablé con él y andábamos hablando de cómo llevar la música experimental porque ahorita hay como un boom, ¿no? Y pues se sabe que en este mundo o tienes dinero y contactos o no tienes y tienes que chingarle como el quíntuple. Sí. Y como de repente este boom está cambiando el foco y está cambiando la escena drásticamente y hay como una segregación súper drástica entre la gente que tiene accesos a estos espacios y la gente independiente. Y como crear algo que trate de eliminar, ¿no? Como de habitar a la mitad. Y hablábamos como pues de la apropiación de los espacios y de lo interesante que es escuchar ruido en espacios de música clásica, como lo son los teatros, como lo son las cámaras, y justamente como hacer cosas intermedias, ¿no? Y que puedan ir de un lado al otro y abrir como espacios con equipo, con sonido, con ingenieros a estas experiencias sonoras, y que no tenga que importar, ¿no?, quién eres ni de dónde vienes, sino la propuesta que traes. Sí. Y es por eso que queremos hacer una ópera noise. ¡Uy, no mames! Sí, hagamos cosas, neta. Wow. 2022 vienen de muchas cosas interesantes y estamos muy inspiradas, muy motivadas. Wow, está muy chingón todo. Sí, fíjate que a mí como que mi enamoramiento del canto vino de la ópera, o sea, de la ópera clásica, ¿no? Porque yo decía, sí decía de las mujeres, qué perras, ¿no? Pinche vocerrón. O sea, ese pinche vocerrón que tienen lo amplifican con su propio cuerpo y lo actúan, ¿no? Y a mí se me hacía un manejo del cuerpo muy impresionante, porque decía, qué control tan cabrón. O sea, pensaba, ¿no?, de hacer una escena donde te acuestes y te tengas que volver a levantar, pero cantar afinadamente y no perder el aire, ¿no? O sea, qué cabrón tener la conciencia de tu cuerpo y de tu movimiento para lograr eso. Entonces, ahorita que dijiste lo de ópera noise, así me vino ese referente, güey. O sea, como de este reconocimiento del cuerpo, de las posibilidades del sonido. Y ahí también, por ejemplo, agregaría esta parte de quienes accesen a la tecnología para hacer su música, ¿no? Como claro. Esta parte de la economía otra vez, ¿no? O sea, yo lo pienso, ¿no? De repente yo digo, güey, ya me quiero comprar un pedal, ¿no? y me pongo a chambear un chingo y de repente salen otras cosas que tengo que pagar, entonces el pedal tiene que estar postergado y postergado, ¿no? Y ahí lo que a mí me interesó fue como, va, ¿cómo yo me apropio otra vez de esta parte de los espacios y juego con los sonidos que hay en el espacio y las materias que hay en el espacio? Y es algo que también busco mucho en mis trabajos performáticos, decir cómo suenan las cosas que tengo a la mano, cómo exploro ese sonido para hacer una composición que me sea funcional sin necesitar forzosamente estos medios tecnológicos, ¿no? Y son como otra vez esas apuestas de resistencia y de decir cuáles son las posibilidades y cómo podemos explorar también este mundo sonoro a partir del cotidiano, de los elementos de lo cotidiano. Y ahí tengo un proyecto bien chido que estoy haciendo una biciarpa, ¿no? Con un cuadro de una bicicleta que se me rompió. Güey, no mames. Le estoy adecuando para hacer la arpa y estoy pensando de si le meto micrófono de contacto o qué hago para empezar a amplificar los sonidos del tubo de aluminio, ¿no? Porque justamente dije, güey, pues si tengo este cuadro roto de bicicleta que tiene un valor simbólico para mí, pues ¿por qué no modificarlo y usarlo en algo que me gusta hacer, que es hacer sonidos, ¿no? Porque además Astrid es activista, ciclista, sí, perry punk de la CDMX. Sí, ¿no? Entonces, justo, y creo que ahí la idea del ciclismo va mucho de la apropiación del espacio, ¿no? Y va mucho esta idea de apropiarse a otra. Autonomía. La auto, justo, ¿no? Y entonces, muchos de mis trabajos artísticos busco esta parte, ¿no? De cómo ser autónoma, cómo utilizar lo que tengo a mis manos para explotar, ¿no? Para crear. Entonces, esas cosas son muy, muy interesantes porque, por ejemplo, trabajo mucho con niños, ¿no? Y yo trabajo, bueno, soy instructora de ciclismo y con ellos trabajo mucho esta parte de los sonidos del cotidiano, ¿no? Entonces juego de repente con ellos a que exploren los sonidos, a que pongamos sonidos que identifiquen el parar, ¿no? De la bicicleta, el hacer alto total o hacer algún ejercicio en la bicicleta a partir de los sonidos cotidianos, ¿no? Y empezar a crear esta como conciencia y memoria auditiva para poder explorar posteriormente más cosas. Justo. Yo le diría liberatorio sonoro, ¿no? ¡Auch! Liberatorio sonoro. Abrirla así que a otras bibliotecas. Totalmente de acuerdo. Sí, porque es algo que yo les planteo mucho a esas personas es, pues tu visión tiene un rango y un alcance. O sea, pensando en cómo está construida ahorita la sociedad, que es más visual y sonora. Y le decía, pero por ejemplo, con los oídos puedes percibir a 360 grados, ¿no? O sea, tú puedes escuchar cuando viene un camión de altas dimensiones por el sonido del motor, ¿no? Entonces, ahí pensando en el ciclismo, ¿no? Ya escuchas ese sonido y ya dices, ah, pues tengo que tener más precaución, me tengo que poner más rifada, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, cómo usamos nuestros sentidos, cómo los vamos construyendo y desconstruyendo y generando esa memoria para después plasmarlas en nuestros trabajos creativos. Wow, pues creo yo que desde la apropiación, la deconstrucción, la repetición, como el generar un error, el hacer lo que sea, ¿no? Solo apropiarse de lo que está ahí y generar otras posibilidades. O sea, como justamente siempre estarse cuestionando, ¿no? Como tenemos este hábito muy latinoamericano, siento a veces, que es como de conformarnos con las cosas y aprender a no conformarnos con nada. Y cuestionar todo, ¿no? O sea, como yo siempre me cuestiono así como de, a ver, ¿esto que estoy haciendo es porque me dijeron culturalmente que así lo debía de hacer o porque es la sociedad que me está diciendo, oh, sí es algo que yo quiero hacer. No, o sea, como que justo, ¿no? O sea, cuestionar todo el tiempo el por qué y para qué estamos accionando. Justo, tener claros nuestros ideales también y aceptar que pueden modificarse. Y que no está mal, ¿no? O sea, porque yo creo que a veces algo que pasa mucho en estas posiciones de ideales y de discursos es como si te casaras con el discurso, ¿no? Y ya de repente ya te ponen como la etiqueta de el discurso tal, ¿no? Y tú dices, bueno, pero hay cosas del discurso que no me convences y vas explorando otras cosas y dices, ah, esto me convence un poco más, ¿no? Y ya ahí se fueron muchas cosas, ¿no? Creo que esta parte de todo el tiempo hay una desconstrucción de lo que pensamos y de lo cómo nos identificamos, porque vamos explorando el mundo. Pues obviamente siempre nos va a llamar la atención algo nuevo. O nos va a dar miedo. O nos va a dar miedo y vas a decir, no, mejor no. Pero eso no Ay, significa que ay, no lo hayas visto. ay. No puedes negar su existencia. Exacto. Ya, que lo ignores es diferente. Pero que está ahí, está ahí. Exacto, como una posibilidad. Justo. Pues qué hermoso. Hagamos y invoquemos más posibilidades. Sí. Así, hermosa entrevista, en serio. Y Ay, a muchas toda la gracias. banda que nos ha estado escuchando, pues muchas gracias por quedarse. Sigan las redes de Astrid, sigan el festival, sigan a las artistas. Si tienen más dudas, si quieren seguir hablando, contacten a las invitadas también. Tienen todo el derecho de echarse un gallito, un cafecito y darle tendido. Así también se hacen las colectividades y la comunidad, ¿no? Como atreviéndose a decir, hola, me gusta lo que haces. Sí, totalmente. Y Generar más exponerlo. comunidad. Sí, completamente. Pues Ay, pues muchas gracias. también, pues muchas gracias por la invitación. Qué chido también así poderte conocer más, ¿no? Escucharte de nuevo acá en la CDMX y pues tener este diálogo. Y pues que este proyecto siga creciendo, que vaya habiendo cada vez más mujeres, ¿no? Y que esto crezca para ser una gran comunidad. Y ahora sí, apropiarnos de un chingo de espacios. Tan, Sí, tan, tan, y lo va a tan. hacer, lo va a hacer. Claro que sí. Hecho Exacto. está. Hecho Hecho. está. Así que ahí les va. Agárrense. Agárrense. La queso. Y la queso. Pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Muy bien, pues me pueden encontrar en el Instagram. Estoy como rn-runa-, o por correo electrónico. Mi correo es Astrid, JUUJTOOL@gmail.com. Y ahí, pues cualquier duda que tengan, curiosidad de trabajo, de lo que hago, pues con mucho gusto. También, si quieren platicar más, pues yo muy, muy, muy feliz de hacerlo. Sí, qué chida. Pues muchas gracias. Ay, hasta me estoy quedando ronca. Seca. Pues muchas, muchas gracias, en serio. También por el festival, por ser necia, por ser atascada, por todo así. Muy bien, muy bien. Y que se abran muchas más puertas, que creen nuevos proyectos, que chicas empiecen a tocar, que todo, todo, todo, todo sea para elevar pues nuestro estilo de vida como morras, como seres humanos en esta realidad latinoamericana, ¿no? y tecnológica, que se abran muchas puertas, que haya mucha comunidad y pues nada, sigamos haciendo mucho ruido y moviéndonos. Ya, que así sea. Que así sea. Esto fue Papaya Split con Astrid Runa. Yo soy Pusa Matista. Sigan escuchando Radio Cósmica Libre. Oh.